signo lunar o ascendente Acuario. Saturno comenzó el 23 de mayo a retrogradar. Por lo tanto, esa cierta responsabilidad que tienes sobre ti mismo, estás revaluándola, ¿no? Y de una forma importante. Pero quiero que te prepares para esa tensión que va a haber del 12 al 18 de junio con Urano y con Ceres en Tauro, en tu zona de vida privada, tu centro emocional, tus impulsos emocionales. Y es que realmente esta tensión, ya te adelanto, viene a que uses tus emociones de otra manera mucho más productiva. Y que apartes un poco esos límites que muchas veces te pones a ti mismo. Pero de ello hablaremos en la siguiente fase lunar. Ahora quiero que te centres en lo que tienes durante la siguiente. Luna cuarto menguante en Piscis, el día 2 de junio. Vamos a eliminar, por lo tanto, cómo te has valorado y cómo te has querido a ti mismo. Esto también tiene que ver mucho a la hora de enfocar tu propia economía. Después la luna pasará menguando por Aries y por Tauro, así que vamos a seguir eliminando ideas y expectativas y sobre todo asuntos dentro del hogar. La luna llegará a nueva el día 10 de junio con ese eclipse de sol, ahí en Géminis. Esto significa comenzar un ciclo nuevo a lo grande a la hora de divertirte, disfrutar de la vida, autorrealizarte, usar tu creatividad y sobre todo vida sentimental o relación con los hijos. Claro, tú me puedes decir, Dios mío de mi vida, si tengo ahí a Mercurio ahora retrogradando y no doy pie con bola. Bueno, no pasa nada, date tiempo, ya sabemos lo que es Mercurio retrógrado. Revisar mente, ¿no? Pues déjame decirte que en ese eclipse del día 10 de junio la inspiración va a dejar su huella. Es como que no, a la mente hay que educarla y sin embargo hay que enfocar todo con otro tipo de imaginación, ¿no? Eres un signo cerebral, entonces en el fondo lo que estás haciendo es redirigir ese cerebro hacia algo donde la imaginación pueda vibrar de otra manera. Además, el Sol durante esta semana va a estar en conjunción con el Nodo Norte. Esto significa el poder marcarte un propósito. Y esto sobre todo tiene que ver muchísimo con esas personas de alianzas que tú escoges, socio, pareja, amigo o amiga íntima. Así que el tema está en ver la oportunidad y crearte el propósito, nada más, y deja que la energía fluya. Venus también entra en Cáncer el día 2 de junio, así que tu vida laboral, tus asuntos de salud, todas esas tareas que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas y que tiene que ver con asuntos también dentro del hogar, se empiezan a armonizar. Pero quiero que tengas en cuenta algo y que no olvides, Venus usa la ley de atracción, así que atrae todo lo que tú quieres ahí manejar en torno a salud y vida laboral, donde precisamente Marte está dando todo lo más. Claro, Marte en el fondo esta semana tiene un sextil con Lilith, por lo tanto pueden aflorar miedos, heridas del pasado, pero Lilith ayuda a regenerar. Y por otro lado, Marte también va a tener una conversación súper importante con Plutón, y es que hay asuntos del pasado que se quedaron sin terminar de finalizar bien, y sobre todo asuntos kármicos, y sobre todo asuntos también de salud. Así que a desear y a traer que todo aquello que quieras terminar y a todo aquello que quieras organizar bien en tu día a día se pueda dar.